Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuen, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar. Y hoy se nos suman unos nuevos amigos, amigas, compañeros de FM Acuario 97.5 en Leandro N. Alén, Misiones. Saludamos allí, agradecemos a quienes hacen FM Acuario que nos tomen nuestra transmisión. Para nosotros es un orgullo que nos puedan escuchar también desde otras provincias, amigas, como Misiones, para también que ellos puedan conocer qué es lo que está pasando por estos pagos, por otros lados, y que por supuesto también en algún momento, cuando tengamos y ellos tengan para comunicarnos alguna noticia, alguna inquietud que transmitir desde allí, desde Misiones y más precisamente desde Leandro N. Alén, por supuesto, nuestros micrófonos están a disposición. Bueno, ¿de qué vamos hoy? Hoy vamos a entrevistar a un amigo, un compañero, él es arquitecto, es periodista, es colega periodista, pero también es ensayista, investigador de temáticas urbanas. Y hoy yo quiero charlar con él porque hace unos días escribí un artículo en el portal Contrahegemonía Web que me interesó mucho y me gustaría que lo desarrollara y que es. Él lo tituló París 2024, los Juegos Olímpicos, Política y Derechos Humanos. Bueno, con él vamos a ver el desarrollo de esta nota y que lo pueda plasmar en su palabra. Y luego vamos a comentar un poco también sobre algunos temas de la ciudad y también espero llegar con el tiempo para comentar la situación de nuestro gremio, el sindicato de prensa, más precisamente los medios gráficos, los medios televisivos, los medios radiales e incluso los medios, los portales informativos, las agencias de noticias extranjeras también, en qué situación están. Para eso hubo, para debatir este tema y tomar alguna resolución, hubo una asamblea citada en nuestro sindicato, el CIPREVA, el pasado sábado a la mañana, bueno, donde se debatieron las distintas alternativas, teniendo en cuenta la situación que están viviendo quienes cobran un salario que es cada vez peor y que las patronales se niegan a dar directamente, así lisa y llanamente. Así que bueno, vamos a ir por ahí y con la parte musical hoy se me ocurrió algo que hacía rato que no hacía, que era pasar temas de distintos intérpretes, ¿no? Así que hoy lo vamos a tener a Sandro, lo vamos a atender a Fabio, lo vamos a tener a Chico Navarro, que son son contemporáneos, si bien entre unos y otros se llevaban algunos años de diferencia. Chico Navarro era el más grande de edad, pero actuaron y tuvieron su auge, su prestigio, su popularidad desde los 60 hasta los 80, incluso 90 en algunos casos, ¿no? Hasta la muerte de ellos. Chico Navarro murió teniendo 89 años. Así que vamos a ir por ahí. Esperemos tener el tiempo suficiente para poder tocar todos los temas. Así que, Nacho, si te parece, ya abrimos el programa con la primera pausa, la primera pauta, los separadores que más o menos tenemos que nos identifican nuestros programas. Y vamos entonces después a ver si ya nos podemos comunicar con Silvio Shuster. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya habíamos anunciado nuestra entrevista con Silvio Shuster, el arquitecto, periodista, ensayista, es investigador de temáticas urbanas, escribió un artículo días pasado en Contrahegemonía Web hablando de los Juegos Olímpicos. Lo tituló París 2024, Juegos Olímpicos, Política y Derechos Humanos. Bueno, más allá de que invitamos a que lean la nota, que está muy interesante, le quería consultar a Silvio, ¿qué lo llevó a escribir esto? ¿Cómo te va, Silvio? Luis Angiot te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Mira, en realidad yo vengo siguiendo el tema de los grandes eventos deportivos, tanto de las Olimpiadas como lo que son los mundiales de fútbol. Uh-huh. En particular, el último de Qatar y sobre todo los mundiales y las Olimpiadas en Brasil y el Mundial en Brasil y las Olimpiadas de Río y después la de Tokio. ¿Por qué? En un primer momento el caso de Brasil era especialmente interesante porque significaba también algo que va muy acompañado con estos mega eventos, que son las reformas urbanas, digamos, para garantizar las condiciones que los organizadores consideran, o que en todo caso el Comité Olímpico o la FIFA le exigen a los países anfitriones que deben cumplir. Sí. Esas modificaciones, en el caso de Seúl, de Beijing, en el caso inclusive de Brasil, significaron grandes desplazamientos de personas, comunidades, barrios enteros. En el caso de Brasil, una de las favelas más conocidas, más populares de Río, que se llama Mangueira, le expulsaron casi 7.000 personas, arrebatándole un tercio de la favela para ampliar las instalaciones de estacionamiento del Maracaná. Es decir, sí, desde ese lado, sí. Y después investigando a partir de eso, ¿qué pasa con los organizadores, tanto internacionales como locales, de este claro. tipo de mega eventos, ¿no? Silvio, te quería perdonar la interrupción, pero yo recordaba, porque he estado varias veces y lo conozco, lo que ha sido en Barcelona cuando fueron los Juegos Olímpicos del 92, donde la zona de lo que hoy es la Barceloneta eran fábricas y desapareció todo. Sí, sí, digamos, hay el caso de Barcelona es muy muy particular porque fue paradigmático, digamos. Participaron de esa reforma urbana arquitectos de mucho prestigio y en general se reivindicó como un modelo en cuanto a lo que es reproducir, ¿no? Un proyecto que sería favorable, que sería interesante, y cómo aprovechar las grandes inversiones que requieren los Juegos Olímpicos o los Mundiales para mejorar la calidad. Eso, lo de Barcelona es polémico, se ha demostrado que no era tan así como se vendió, pero hay casos peores, digamos, ¿no? que lo de Barcelona, ¿no? Por otro lado, muchas veces se esgrime el criterio de que, bueno, las obras realizadas, los grandes estadios, las modificaciones, son el legado. Y la experiencia, por ejemplo, el caso de Atenas, por ejemplo, o el caso del Mundial de Brasil, demuestra las Olimpiadas, que muchas de esas instalaciones que han sido enormemente costosas, porque las exigencias del COI son cada vez mayores, los presupuestos que se han invertido para esas obras son gigantescos. Algunos inclusive ligan que la crisis económica de Grecia está muy ligada a lo que tuvo que hacer, a lo que tuvo que endeudarse para esas Olimpiadas. El caso inclusive de las Olimpiadas en Canadá, durante muchos años después tuvieron que seguir pagando los créditos tomados para eso. Y bueno, y la experiencia de Atenas es que el 50-60% de esas instalaciones no las pueden mantener porque no existe la posibilidad de que en un país como Grecia se sostengan ese tipo de estadios y el nivel de competitividad que exigiría mantener esos estadios, ingresos, etcétera. Uh-huh. Esa es una parte del tema que por ahí, en el caso de París o en el caso de Londres, se minimizan un poco, ¿no? Han aprendido algo en el sentido de no hacer instalaciones que no se puedan desarmar, que no se puedan reciclar, invertir menos en instalaciones fijas, etcétera. El caso del Mundial de Brasil, y que se han hecho estadios en Manaus, que han costado fortunas para que después el equipo local, que no tiene más de 500, 600 aficionados, ¿no? Claro. Disparate en un país, digamos, con enormes desigualdades económicas, que no te tengo que comentar. Pero además, en muchos de esos lugares ha habido resistencia. A mí me tocó estar en Brasil, justamente cuando se estaba preparando el Mundial, y en Río, porque mi hija en ese momento vivía ahí, es bióloga y trabajaba ahí en Río, y realmente me tocó ver las manifestaciones donde la gente se oponía y fue bárbaramente reprimida, ¿no? Algo parecido pasó en estas Olimpiadas en París, porque en general todos los mecanismos, por eso hablo de derechos humanos en el título, muchos de los mecanismos que se utilizan para mostrar una ciudad radiante, prolija, ordenada, significa también como una especie de limpieza social, uh-huh. ¿no? La gente en situación de calle, los inmigrantes, los barrios más populosos son realmente rastrillados, los habitantes expulsados al exterior de lo que serían los ámbitos donde se juegan, se dan las principales competencias, lo cual también generó en el caso de París marchas y quejas importantes, concentraciones frente al Ministerio de Interior, cuestionando este tema, y ni que hablar de lo que fue el Mundial de Qatar, ¿no? Como ejemplo de violación de derechos humanos, ¿no? Una monarquía homofóbica, machista, patriarcal, autoritaria, como todas las monarquías. Y las condiciones totalmente precarias de trabajo para quienes estaban construyendo los estadios también, sí, ¿no? Sí. Eso, en realidad hubo muchas selecciones que hicieron algún tipo de manifestación de rechazo a eso, hablando de fútbol y de derechos humanos, recuerdo yo en varios estadios, previo a los partidos y al Mundial. Pero bueno, sí, hubo denuncias de centenares de muertos por las condiciones de precariedad del trabajo y además las condiciones en las cuales se desarrollaron esos trabajos. Vivían en contenedores, se les quitaban los documentos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso es muy propio de las exigencias también que establece el caso de Qatar. Además, como abunda y sobra el dinero de la monarquía gasífera, digamos, y petrolera, no les importó. Pero, digamos, en caso de China también, en Beijing hubo un derroche de recursos inimaginable, ¿no? Pero bueno, es parte del negocio del COI, es parte del negocio de la FIFA, es parte también, cuando vos sabés perfectamente que cuando circulan esos volúmenes, estamos hablando de miles de millones de dólares o de euros, detrás de eso también hay intereses económicos, intereses corporativos y hay corrupción. Uh-huh. En el caso del Mundial de Qatar, vos sabés que estuvo demostrado por una investigación de un diario inglés que se llevó a coimear a 22 miembros del Congreso de la FIFA que decidió Qatar por parte de la monarquía qatarí, una cosa que involucró inclusive a algunas figuras del deporte europeo como Platini, Beckenbauer, etcétera. Sí. Estuvieron vinculados a eso, o el caso de las Olimpiadas de Salt Lake, las Olimpiadas de invierno, donde también se demostró que los patrocinadores de la sede habían puesto mucho dinero para garantizar que la sede se ponga en ese lugar. Bueno, haciendo memoria, recuerdo que en el 96, que teóricamente por historia le correspondía a Atenas hacer los Juegos Olímpicos porque se cumplían los 100 años de las Olimpiadas modernas, y se hizo en Atlanta, Estados Unidos, porque la Coca-Cola puso toda la plata. Así es. Vos sabés que, seguramente por edad nosotros recordamos, contaban nuestros padres y gente de otra generación, que durante décadas, desde el propio origen de las Olimpiadas modernas con Pierre Coubertin, una de las condiciones para competir en una Olimpiada era el amateurismo. Exacto. Y prácticamente estaba prohibida la publicidad, que no fuera vinculado a los grandes parámetros y paradigmas que reivindicaba el movimiento olímpico, ¿no? Sin tener en cuenta que hubo una mácula histórica enorme, gigantesca, que fueron las Olimpiadas del 36 en Berlín, donde los deportistas tuvieron que competir rodeados de luces esvásticas y con la figura de Hitler y todos los nazis ahí, ¿no? Pero bueno, avanzando sobre eso, quiero decir que hasta la década del 50 y casi principio de los 60, más allá de que siempre hubo lo que se llamó el marronismo, ¿no? Es decir, algunos deportistas que estaban con becas, subvencionados, etcétera, sobre todo en los países de la esfera de la Unión Soviética, estaba prohibido ser profesional. Si se descubría que algún deportista había participado y tenía un contrato profesional, se lo expulsaba y le quitaban las medallas, ¿no es cierto?, que había podido conquistar. Era muy celoso en ese sentido el comité. Eso cambia sobre todo a partir del fin de los 60 y sobre todo de los 70, en el caso de la FIFA con Joao Belange al frente, que yo recuerdo siempre una frase de Maradona, decía, yo las veces que estuve cerca de Joao Belange, decía Diego, nunca hablaba de fútbol, siempre hablaba de negocios. Sí. Y Samaranch tenía ese perfil también, cuando se incorpora como a partir de la década del 70 como presidente del Comité Olímpico y impone también un perfil que, profesionaliza de alguna manera los Juegos Olímpicos. Hoy tenés, es obvio, prácticamente casi ninguno de los deportistas, salvo los deportes que no son realmente atractivos o que generan divisas, o que no son una mercancía, para vender. La mayoría de los deportistas son profesionales, tanto en el atletismo, ni que hablar del básquet. Vos fíjate que el equipo que está compitiendo hoy en París es un nuevo Dream Team. Son estrellas de la NBA que cobran millones y millones de dólares, o inclusive muchos de los jugadores de fútbol. En estos días creo que Julián Álvarez es transferido al Atlético Madrid y va a cobrar el City 75 millones de euros, una cifra obscena, claro. ¿No? Incluso deportes que acá son semi-amateur como el hockey, que puede ser masculino o femenino, muchos de ellos que hoy participan en la selección juegan en equipos europeos, ¿no? O en equipos europeos, igual que lo mismo ocurre con el vóley o otros. Claro. Entonces, se ha transformado, en una élite que no solamente es élite por sus cualidades biológicas o por su dedicación al deporte, su disciplina, su voluntad, sino porque son una élite porque forman parte de un minúsculo grupo que cobra cifras siderales por competir y que además es usado, siempre los deportistas son sujeto y objeto, ¿no? Porque son el sujeto que se beneficia con su propio rendimiento deportivo, cualidades, sus habilidades, pero al mismo tiempo son el sujeto de estas grandes corporaciones vinculadas al deporte, o no vinculadas al deporte, pero que usan el deporte para vender sus productos. Vos sabés que el COI tiene acuerdos con una veintena de empresas que son sponsors oficiales directamente del Comité ¿Qué? Olímpico, que invierten, el COI maneja... según ellos mismos, sus propias cifras, ya no hablo de las cifras que no trascienden, alrededor de 9.000 millones de dólares anuales. Sí. Estamos hablando de una corporación mundial deportiva que se beneficia de todos estos contratos, ¿no? Que son los sponsors permanentes, que además imponen condiciones. Por ejemplo, tal empresa como Coca-Cola no permite que se venda gaseosa en ningún estadio que no sea la Coca-Cola, inclusive en los lugares próximos. Yo recuerdo el caso de Brasil, hay una ley en Río, por ejemplo, que decía que estaba prohibido vender alcohol en el Maracaná y en los estadios de fútbol para evitar incidentes. La derogaron especialmente para el Mundial, para que Budweiser pudiera vender cerveza en partidos, ¿no? Digamos, esa es la presión que uno dice, bueno, es el deporte, pero el deporte está condicionado por la televisión, está condicionado por los sponsors, que además de los del Comité Olímpico Internacional están los del Comité Olímpico Local, que también hace negocios con los sponsors de menor nivel, que no son los que tienen contrato permanente. Es extraño que todavía en las Olimpiadas no se metieron las agencias de juego, ¿no? Que ya entraron en el fútbol en todos lados. Pero eso creo que para los próximos juegos tranquilamente van a entrar. Es probable, digamos, éticamente sería, digamos, ya ¿no? una violación de los principios básicos, digamos, que lo vienen haciendo, pero digamos, con cierta prolijidad. Esto sería realmente atroz, ¿no? Que bueno, una obra de deporte, el camino de ahora, pacita. Silvio, en tu nota, además, todo esto que vos estás explicando y analizando desde el punto de vista de lo de los estados como del COI, que el COI termina siendo un supraestado prácticamente. Totalmente. Pero vos también mencionás la relación política de los propios deportistas, que ha habido hechos que demostraron que, bueno, algunos no están tan cooptados, ¿no? Esos hechos fueron los que dispararon un poco la nota. Yo retomé después algunas cosas para tratar de entender cómo funciona el COI en la nota y por qué eso es posible, porque las declaraciones de Thomas Bach diciendo de que no van a permitir vinculaciones del deporte con la política porque eso contamina el deporte, realmente es una falacia absoluta, ¿no? Uh-huh. Nunca fue así, siempre en grandes eventos la política se ha filtrado de una u otra manera. Política es todo esto que yo acabo de comentar, ¿no? Porque está claro, ella hace relaciones. Bueno, Macron estuvo vinculado también, por ejemplo, a la venta del Paris Saint-Germain a un emirato a cambio de que, digamos, que a votar a favor de Qatar, por ejemplo, ¿no? Es decir, uh-huh. Está cruzado por los actos políticos y está lo que se llama el sport washing, ¿no? Que es decir, utilizar el deporte para lavar, como fue el caso del 78 en Argentina, por lo menos intentar lavar, o lo de Qatar, todos los crímenes y la violación de los derechos humanos y los castigos uh-huh. que se le pueden imponer a esos países a través de un evento deportivo. O sea que eso está claro, pero en este particularmente hubo un hecho que en el mundo tuvo mucha repercusión y que aquí, por supuesto, por razones que conocemos, que tienen que ver con el lobby sionista, etcétera, fue minimizado, ¿no? Que es el caso del judoka argelino Mesut Driss, que formalmente aumentó de peso unos gramos para no poder darle el pesaje que existía en su categoría y no se presentó a combatir contra un atleta israelí en protesta a la presencia de Israel en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es un hecho muy valiente porque pende sobre él, lo ha dicho abiertamente Bach, que no va a permitir estos hechos, una suspensión que no es solamente amenaza, ¿no? En las Olimpiadas de Tokio, del 21, porque eran el 20, pero se hicieron por la pandemia, se pasaron al 21, otro argelino, que es Petino Griné, fue directamente no se presentó a combatir contra el mismo judoka israelí, justamente, que tocaba combatir contra él, Toar Bull. Y tanto el COI como la Federación de Judo lo suspendieron por 10 años. Para un deportista de 30 años era prácticamente el fin de su carrera, tío, ¿no es cierto? La de él y de su entrenador, pero él lo reivindicó, dijo, fue una decisión de la cual estoy orgulloso, y uno piensa que ese gesto coincidía con el momento que se estaba dando en Gaza. En ese momento también había un bombardeo del ejército israelí en respuesta a las manifestaciones de protesta del pueblo gazarí, con decenas de muertos, entre los cuales había muchísimos niños, ¿no? En ese momento estaba ese tema y el atleta argelino dijo, nosotros no vamos, él y el entrenador no vamos a validar la presencia de un israelí aquí. Uh-huh. Y bueno, lo suspendieron por 10 años, ¿no? Entonces digo, lo de este hombre, Mesut Driss, tiene ese valor, ¿no? Esa actitud ética de decir, no vamos a... Prefiero perder mi carrera deportiva o ser castigado, a pesar de las medallas y la trascendencia que ha tenido su carrera. Claro. Y no transigir. Vos también en la nota comentás la hipocresía del COI, de los distintos países que participaron en representación, con lo que ha pasado con Rusia y con Bielorrusia hoy, ¿no? Sí, sí. Digo, más allá de lo que uno pueda, digamos, las distintas posiciones que uno pueda tener al conflicto ruso. Sí, es independiente, claro. Y la condena que uno pueda tener a la política de Putin hacia Ucrania. Obvio, sí. O quién representa a Zelensky, etcétera, digamos, ese sería tema de otro debate. Pero digo, si vos considerás que porque hay un país invasor como Rusia tiene que ser castigado, y un país aliado al invasor como Bielorrusia tienen que ser castigados, y no pueden participar en ni el Comité Olímpico Ruso o Bielorruso, ni las federaciones deportivas de esos países pueden participar, y a pesar de declaraciones de varios funcionarios del COI históricos, ¿no? El caso de Samaranch y el propio Tomás Valls, de nunca mezclar a los deportistas con las políticas de sus gobiernos, porque si fuera así, no solamente es el caso de un país que invade otro, hay dictaduras que han mandado deportistas, hay violadores de derechos humanos permanentemente, ¿no? O sea, Argentina, en la época de la dictadura de los años de plomo, siguió mandando deportistas y nadie le prohibió que participaran, ¿verdad? Entonces decimos, no vamos a identificar, pero en realidad han castigado a los deportistas rusos, ¿sí? Por la actitud de Putin en todo caso. Pero además, la doble vara, el doble discurso, es que, digamos, castigás, uno puede decir correctamente, sería una posición lógica, digamos, a tener en cuenta o a evaluar, porque Rusia invadió Ucrania y generó una cantidad de miles de muertos civiles, ocupa el 20% de su territorio, etcétera. Entonces esos comités olímpicos no pueden participar. Pero sí puede participar el Comité Olímpico de Israel, ¿sí? Que lleva más de 40.000 muertos en Gaza, que lleva otras decenas de miles que no se sabe exactamente cuántos son, porque han quedado bajo los escombros, que ha matado, que ha transformado a Gaza en el principal cementerio infantil del planeta, ¿sí? Que ocupa el 100% del territorio de Gaza, no el 20 ni el 30. Ese país que sigue matando, porque en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos, hace 2 o 3 días bombardearon un hospital y mataron a 30 personas. Exacto, sí. Eso está ocurriendo, eso no es violación de derechos humanos, eso no es invasión, eso no son crímenes de guerra, eso no es genocidio. Israel puede participar, pero Rusia y Ucrania, en todo caso, si fuera la misma vara, no tendría que participar ni Rusia ni Israel. Entonces, claro. Digo, pero nadie ha levantado la voz sobre eso. La verdad es esa, salvo estos gestos, inclusive en estas Olimpiadas hubo un deportista palestino que en la inauguración apareció con una remera donde había una foto de chicos agredidos, digamos, por la invasión, sí. Diciendo que bueno, era una manera de demostrar lo que está sufriendo mi pueblo, ¿no? Inclusive el hecho de que, hasta deportivo, de que los deportistas que viven y que en Gaza y Cisjordania, obviamente es un tema menor comparado con toda la barbarie que se está viviendo ahí, pero que no pudieron participar, porque se les negó el derecho a participar en estas Olimpiadas. Ni siquiera ese hecho fue tenido en cuenta, ¿no? Por un Estado que ha convertido a Gaza en un verdadero gueto, ¿no? Entonces, Silvio, estamos hablando con Silvio Sáster, él es arquitecto, periodista, ensayista, escribió un artículo que estamos comentando en Contrahegemonía. Justamente, tanto los rusos como los bielorrusos, los poquitos que participan, no pueden representar a su país, por ende no pueden llevar la bandera, no pueden cantar el himno, no sé si llegan a salir primero, ¿qué cantarán? Pero no, relacionado con eso, ¿vos qué opinión tenés respecto? Yo tengo una, ¿no? Quizá coincidamos. De que se tengan que cantar los himnos de los países antes, con una cosa tan chauvinista, tan patriotera, ¿no? Sí, digo... haces una diferencia que es humillante, en primer lugar. Si vos decís que todos tienen derecho a poner la bandera en su país y todos tienen claro. derecho el himno, los atletas rusos, que los únicos, vos imaginate que en el caso de Tokio participaron 300 y pico, los que cumplen con la normativa que fijó el COI son solamente 30 y pico los atletas rusos. ¿Por qué? Porque no tienen que haber tenido ningún tipo de apoyo de su federación. O sea, son deportistas rusos que de golpe están entrenando y compitiendo en el exterior de Rusia, ¿no? Ah, mira. O sea que es un 10% de lo que hipotéticamente podría tener la presencia de Rusia ahí. Pero bueno, más allá de que en este caso no puedan hacer eso, no puedan desfilar con una bandera de su país, no puedan usar nada que identifique a su federación, etcétera, o el deporte de su país, yo estoy en contra realmente de que se canten los himnos, que se mezcle. Primero, el tema de los himnos tiene orígenes diversos. En muchos casos vos sabés que tiene un perfil más militar que libertario, que civil, ¿no? Pero bueno, no se puede mezclar eso porque, en mi opinión, no se debería mezclar eso. Igual que en los partidos de fútbol, ¿no? Que se entra con la bandera. Son organismos, en todo caso, que no representan al conjunto del país. En algunos casos son asociaciones cerradas. La AFA no es una entidad donde la gente pueda votar, elegir y participar, ¿no es cierto?, para ver quién nos representa. Entonces, no. Y por otro lado, a mí me resulta muy violento cuando uno habla del deporte como símbolo de paz, cuando detrás de los éxitos deportivos hay una cosa patrioteril, chauvinista, nacionalista, no claro. exitista. Además, como algo de eso pongo también en la nota, cuando la diferencia, inclusive en la competencia, es abismal. El 10% de los países que participan, 10 países que participan en las Olimpiadas de Tokio, tuvieron el 60% de las medallas, ¿sí? Y los que están recibiendo quizás los principales premios representan el 5%. Fíjate que el COI tiene más representantes que las Naciones Unidas, porque, por ejemplo, está Taipei o Hong Kong, Kosovo, que no forman parte de las Naciones Unidas. Claro. Es llamativo de Taipei porque China durante mucho tiempo se negó a participar de las Naciones Unidas porque se reconocía a Taiwán. Y ahora que participa igual en competencias olímpicas, a pesar de que Taipei desfila con su bandera, etcétera, y está presente en las claro. Olimpiadas. Pero bueno, es un tema menor. A mí esto de que las batallas por las medallas, el fanatismo, ¿no?, ligando a lo nacional, es una cosa que me incomoda, que nunca la he visto bien, más ahora cuando uno lo que dice, lo que es obvio, es la cantidad de dinero que circula para garantizar esas medallas. Vos sabés que, por ejemplo, Hong Kong, ¿sí?, le ofrece a cada ganador de medalla dorada $750,000 de premio. Ajá. 500,000 a la plata y 250,000 al que tenga una medalla de bronce. Esto ya lo han puesto en práctica muchísimos comités olímpicos. En el caso de los españoles, en las Olimpiadas de Tokio fue muy parecido, ¿no? Hay una cosa también de fanatismo, que quiere ligar los éxitos deportivos a lo político, ¿no? Cuando exacto. el discurso sí. es nosotros no mezclamos el deporte con la política. Las formas de capitalizar política son múltiples, no simplemente. Bueno, a ver, hablando de capitalizar política, Macron aprovechó estas Olimpiadas, para estos Juegos Olímpicos, para posdatar un tema claramente político, y es un uso que él hace de Juegos Olímpicos, que dijo que no se va a resolver el tema del primer ministro de Francia, que no pasen las Olimpiadas, para no claro. Es claro, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es podatar un derecho que le correspondería. No, y además no quería perderse la posibilidad de él ser el que inaugurara los Juegos Olímpicos como presidente. No iba a renunciar y que la Asamblea decidiera qué hacer. Obviamente. Bueno, nuestro psicópata presidente se fue a París y se abrazó con Macron. y llevó a su hermana a participar en la ceremonia inaugural, y realmente recibió un cachetazo, porque cuando llegó a París encontró una parte de la ciudad cubierta con afiches que repudiaban su presencia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y por otro lado, digamos, quizás este ha sido la atención que menos recursos ha recibido por parte del Estado en cuanto a apoyo. De hecho, el gobierno estaba pensando en vender el Senar, de las becas, etcétera, muchos creo que es la Olimpiada, los Juegos Olímpicos que menos deportistas llevó a Argentina en muchos años. Sí, sí, además hay una decadencia de lo que no es, porque por un lado se sublima, digamos, se lleva hasta el éxtasis, el triunfo en el Mundial de Fútbol, en la Copa de América, como si eso nos pusiera en un lugar, el Olimpo del deporte mundial, cuando en la realidad es que en la mayoría de los deportes que no son el fútbol, por ejemplo, o algún otro deporte que pueda ser ese nivel, el nivel de apoyo, el nivel de desarrollo es mínimo. Uno tendría que pensar cuántos natatorios accesibles tienen los chicos, estadios hay, cuántos profesores para, ¿no? O cómo se estimula el atletismo, etcétera. Eso no existe. El deporte es un derecho, como igual que la recreación, ¿no? Es formativo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la salud, con otro montón, mental y física. Y sin embargo, acá no hay recursos para eso. Sublimamos a Messi, a esas figuras que cobran, ¿no? Que no necesitan nuestro apoyo, que ganan millones y millones y millones de dólares. Seguro. Bueno, Silvio, la verdad que me quedaría todo el programa a hablar, pero se me está terminando el tiempo y quedaron varias cosas en el camino, pero ya lo vamos a aprovechar. Seguramente cuando terminen las Olimpiadas te volveré a llamar para hacer un balance. ¿Cómo no? A ver qué quedó, si te parece. Sí, sí, por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho. Buenas noches, ¿eh? Y digo a nuestros oyentes que busquen en Contrahegemonía la nota que... París 2024, los Juegos Olímpicos, Política y Derechos Humanos. Bueno, se nos fue mucho el programa con esta entrevista, pero me parece que fue muy jugosa. No sé qué opina vos, Nachito, pero ahí me hace seña que sí. Era muy importante porque es la otra mirada que no se ve en ningún medio esto. Así que bueno, vamos, por lo menos vamos a poner un tema. Si te parece, ponemos a Sandro. Vamos con Sandro. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y después de esta extensa pero muy productiva entrevista con Silvio Schachter, Quiero comentar un poco el tema de la de lo que fue la asamblea del CIPREVA el pasado sábado, porque lo que se trató fue de definir un plan de lucha en todo el gremio, reclamando que ningún sueldo de trabajador o trabajadora de prensa esté por debajo de la canasta básica. Lo que se informó y lo que sabemos es que AEDBA, que es la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, donde están en prensa escrita, ¿no? Donde están las más los diarios más conocidos, los diarios nacionales, que se niega a aplicar el aumento que se firmó en paritaria, ¿no? Y ahí vamos a charlar, se charló sobre cómo seguir, se informó de todas las negociaciones y reitero que no quieren aplicar el aumento que corresponde y la situación es bastante desigual porque en muchos lugares lo que hacen las empresas es darlo por su cuenta, el aumento, sin reconocimiento, entonces hay mucha desigualdad en los saberes. Una de las resoluciones fue la continuidad de las acciones por el reclamo para la emergencia salarial la próxima semana del 12 de agosto se va a hacer una movilización a las empresas que incumplen como Página 12 y a la Secretaría de Trabajo. Lo que se plantea es, acá yo estoy hablando de AEDBA, que es la prensa escrita, pero también hablamos de la prensa radial y televisada, ¿no? Y más de 2 horas y media de debate, de posiciones, de informes de cada uno de los lugares de trabajo, lo que se resolvió, voy a pasar a comentárselo porque es concreto, ¿no? Ratificar el pliego del plenario general y lo presentado, dice, por nuestros representantes paritarios en las audiencias de prensa escrita, radial y televisada. Realizar una campaña pública de denuncia sobre la Cámara AEDBA y su constante búsqueda de bloquear la negociación salarial colectiva. Apoyar las decisiones de las comisiones internas y las medidas en los medios con incumplimientos salariales como Radio Continental, Grupo Perfil, Página 12, Grupo Crónica y Diario Popular. O sea, estos fundamentalmente son los medios privados que se niegan a dar aumentos salariales reconocidos en paritarias. Reforzar las asambleas y acciones de difusión en los lugares de trabajo durante esta semana del 5 del 8. Adherir además a la movilización y la concentración en Plaza de Mayo del día de mañana 7, convocada por todas las centrales sindicales y los organismos de derechos humanos en el día de San Cayetano bajo la consigna Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Recuerdo esta consigna en la época de Alfonsín cuando la CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza levantaba ese reclamo y esa consigna. Organizar, estamos hablando de 40 años atrás casi, y todavía estamos pidiendo por paz, pan, tierra, techo y trabajo, ¿no? Organizar y convocar para la semana del 12 del 8 una manifestación de todo el gremio en la puerta de Página 12 con movilización a la Secretaría de Trabajo. Acá abro un paréntesis porque el dueño de Página 12, que es el dueño del multimedio Octubre, donde tiene Radio Malena, donde tiene Canal 9, donde tiene el canal IP, donde tiene la radio Mucha Radio y otras más, otros medios más, a su vez es el secretario general del gremio de los encargados de edificios de la Ciudad de Buenos Aires, gremio que fue heredado del padre, nunca en su vida agarró un escobillón, una pala, ni una escoba, menos una manguera para manguerear la vereda, y él pelea por los salarios de sus representados, que me parece bárbaro. Ahora, como patrón, como dueño, le niega a otros trabajadores, que no sé cuál es la diferencia entre un periodista y un encargado de edificio, más allá de la tarea que hacen, son asalariados, le niega los salarios que a nuestros colegas, compañeras y compañeros necesitan para vivir. Bueno, y por último, sostener el estado de alerta y convocar un nuevo plenario general y abierto durante la semana del 19 del 8. Como había dicho, el gremio está reclamando y exige que el salario esté por encima de la canasta básica en toda esta actividad. Recomponer acciones, recomponer el salario de acuerdo a la inflación para que recuperen lo perdido en todos los periodos anteriores, que se reduzca en el corto plazo la brecha respecto de la línea de pobreza, sobre todo en el caso de las escalas más bajas. Dice en otra parte del comunicado, instamos a todas las empresas de medio de nuestro sector saldar sus incumplimientos con empleadores y pagar las obligaciones salariales en tiempo y forma. Y a su vez sostenemos la organización, la unidad y la lucha contra el ajuste dentro del campo de la comunicación y la cultura. Así como con todo el movimiento sindical, social y de derechos humanos. Y por último, informo que en la Asamblea General estuvieron presentes compañeros y compañeras de El 13, TN, Infobae, Grupo Perfil, Clarín, La Nación, Olé, Letra P, El Cronista Comercial, Ámbito Financiero, Agencia Noticias Argentinas, Tiempo Argentino, Futurock, La Retaguardia, Diario Popular, Página 12, Canal 9, Telefe, Crónica, BAE y Medios Públicos, entre otras de las empresas de prensa del AMBA. Así que bueno, esto es el informe que me parece importante porque, por supuesto, así como comentábamos que de los Juegos Olímpicos, los grandes medios, todo lo que hablamos con Silvio Schuster, no lo informan, no lo analizan, no lo comentan, también respecto al tema de los medios de prensa, de trabajadores de prensa, por supuesto, por más de que puedan parecerse enfrentados por sus políticas comerciales, por sus intereses políticos partidarios o de empresarios para un lado o para el otro, de esto no se habla en los medios. Avísenme, por favor, si llegan a encontrar nuestros oyentes algún informe de algún diario que diga que en Página 12 hubo un paro, que diga que en tal otro medio están con medidas de fuerza, de quite de colaboración y demás. No, entre bomberos no se pisa la manguera. Y también digo que, ya que tenemos un medio de comunicación a partir de hoy en nuestro programa de la provincia de Misiones, que el CIPREVA pertenece a FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, ¿no?, que aglutina a los medios de prensa de muchas provincias y de muchas ciudades. Así que si también los compañeros y compañeras de la radio de Misiones tienen alguna información respecto a la situación de ellos en cuanto a cómo está el gremio de prensa allí, nos los hacen saber para que también nosotros informemos, ¿verdad? Bueno, creo que por ahora no hay nada más. Podemos ya ir, bueno, nos quedan un par de minutitos más quizá, ¿no?, para poder informar el tema de que, por ejemplo, no es una buena noticia, que el gobierno oficializó a partir del próximo lunes, que el colectivo tenga un aumento del 37,5 en el AMBA. O sea que esto significa un valor de, no encuentro ahora a cuánto se iría, pero creo que se va algo de 350 pesos más o menos el valor del colectivo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una barbaridad, ¿no? Pero bueno, hasta que no haya una realidad desde abajo para pelear contra este plan económico, creo que va a estar bastante complicada toda la situación de los trabajadores y de los asalariados. No hay otra cosa. Justamente hablando de esto, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta, dijo que la Administración Nacional no va a dejar de aportar subsidios para las más de 30 líneas de colectivo que circula exclusivamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, y que la gestión porteña debe hacer frente a esos montos. O sea, teléfono para Javier, para Jorge Macri, Milei no le va a poner plata a las líneas de colectivo que circulan exclusivamente dentro del radio de la capital federal. Bueno, entonces veremos ahora qué pasa. Y para terminar, pero me enteré justamente hoy tomando un taxi, charlando con el taxista, que ayer en el Gran Buenos Aires, no recuerdo en qué localidad del Gran Buenos Aires, un chico de 20 años subió a un colectivo de los que circulan en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que en realidad están bastante destruidos, pero en este caso fue terrible lo que pasó, porque el chico subió, se apoyó, se paró en el piso para sacar su boleto, se le hundió el piso, se le hundió el piso y se cayó, y el colectivo siguió, como él se ve que el chofer no atinó a frenar, lo pisó y lo mató. Esto es grave, pero ¿qué nos garantiza que no va a pasar de nuevo? En cómo circulan los colectivos, en las condiciones y más en el Gran Buenos Aires, es de terror. No sé quién se va a hacer cargo de esto, ¿no? Evidentemente van a haber responsabilidades que van a querer eludirse. El colectivo con la SUBE, que la que tenga la SUBE nominalizada, o sea, de denunciada como tal, pasa de 270 a 370 el tramo hasta 3 kilómetros. De 3 a 6 kilómetros a 413,44 y así sigue. Y más de 27 kilómetros, 506. Y el que no tenga nominalizada la tarjeta SUBE va a tener que pagar 590,10. Bueno, y después sigue para arriba, ¿no? Una locura total. Nos vamos ya con la... Ponemos el último temita, ¿sí? ¿Qué podemos poner, Nacho? A Chico Novarro, ¿no? Dale, vamos con Chico Novarro. Bueno, saludamos allí a las 6:90. Gracias, Nacho, en la retaguardia, y a nuestros oyentes y oyentes de Misiones y aquí de Radio Nehuén. Un abrazo y nos vemos y nos escuchamos